Oye, mamacita linda, dime por qué tú me quieres tanto a mí. Si es que yo soy malo, si es que yo soy malo, candidato. ¿Por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo, candidato. Si yo soy malo, yo soy malo. Si yo soy malo, candidato. ¿Quieres tanto? Si yo soy malo, cantidad. Ah, si yo soy malo, yo soy malo. Si yo soy malo, cantidad. Ay, pero mamacita, ¿por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo, cantidad. Ah, si yo soy malo, yo soy malo. Si yo soy malo, cantidad. Si no te llevas balanceada. Yo soy malo. Soy malo, soy malo. Yo soy malo. A ti te gusta lo malo. Yo soy malo. A ti te gustan los palos. Yo soy malo. A ti te gusta la maldad. Tenía un avión. ¡Malo!